la imaginación. Pensamiento errante. Pájaros de buen agüero. Quizás todo lo que sigue esté de más. Da una visión diferente. Y se juega no solo lo que decís, sino lo que no decís. Una verdad se inventa con suma precisión. Y la labor inmensa de la imaginación. Todo lo que sigue.